preferido de las muchachas. Cuando se va de parranda, todos le dicen lo que le pasa. Lo llaman Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas. Es el trabajo que yo tengo aquí, y es el trabajo que me gusta a mí. Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto. Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de...